son hoy, me parece, uno de los temas trascendentes que debe enfrentar esta sociedad, si quiere realmente avanzar en el sentido de profundizar ese sistema democrático. Uh-huh. La Unidad Nueva es emblemática, además, justamente porque bueno, allí funcionaron los pabellones de la muerte durante la dictadura, gran cantidad de presos perdieron la vida, fueron torturados, incluso nuestro presidente de la Comisión por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo detenido y fue torturado en esa unidad también. Y bueno, y hoy justamente esta causa que se realizó, como bien decías, este juicio que se realizó a los penitenciarios de la Unidad 9, que eran funcionarios en la dictadura, lo que permitió develar, a partir de una inspección que se hizo en el marco del juicio, fue que muchas de las condiciones que hoy padecen los detenidos fueron reconocidas por los testigos que hicieron esa inspección el año pasado en el marco de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad, como situaciones que no se han modificado, ¿no? Es decir, recorrían las instalaciones y decían que estaba igual que cuando ellos les tocó estar detenidos, ¿no? Es decir, se producían las mismas violaciones de derechos, hay una continuidad que da cuenta de esta deuda que tenemos todavía de democratizar las instituciones de seguridad, de democratizar el servicio penitenciario, la policía, ¿no es cierto?, que continúan con prácticas que vienen justamente de ahí, de la dictadura. Uh-huh. Parecería ser, además, a ver si coincidimos en este pensamiento, en este análisis. Nosotros solemos decir, cuando hablamos sobre todo de la estigmatización de muchos jóvenes pobres en la, sí, Argentina, y que son los que en general terminan habitando las cárceles, que en algún sentido aquella lógica de la dictadura se repite en el sentido de que el resto de la sociedad, gran parte de la sociedad, ve, reconoce en un grupo en particular un indeseable, y entonces deja que con ellos suceda lo que tenga que suceder, digamos, con tal de que sí, se lo saquen de encima a ese grueso de la sociedad. ¿Compartís? Sí, esto del el derecho penal del enemigo, ¿no?, de utilizar el sistema penal y criminalizar a sectores vulnerables, donde lo que habría que hacer es desarrollar políticas sociales más inclusivas, tendríamos que tratar de ver cómo incorporamos a estos sectores que están hoy fuera del sistema, y lo que se genera es, como bien decís, lo contrario. Esto, además, la policía tiene un rol fundamental en esta criminalización, en esta misión de control social que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, pero es la policía de la República Argentina en general, y que tiene que ver justamente con la detención de jóvenes pobres y morochos, a quienes siempre ve como sospechosos o siempre ve como en actitud sospechosa, ¿no es cierto? Mirá, el año pasado en la provincia de Buenos Aires se realizaron más de 300.000 detenciones por averiguación de identidad o por aplicación del Código de Faltas. Nosotros hicimos un estudio sobre las actas policiales por detención por averiguación de identidad en el Departamento Judicial La Plata, y sobre 500 actas que estudiamos, o sea, que la policía realiza e informa a la justicia, detectamos que apenas el 0,02%, es decir, dos actas de las 500 tenían que ver con algún delito, ¿no es cierto? Es decir, en apenas dos casos de los 500 se ha comprobado que había una persona que tenía un pedido de captura, y en otro caso una persona que también, una causa muy vieja, que no se había presentado a firmar al patronato, y bueno, ni siquiera por un delito que tenía ese pedido de comparecencia al juzgado. Entonces vemos que la policía, esta misión que tiene de control territorial, no sirve para prevenir el delito, porque no detiene personas que tienen que ver con el delito, sino que sirve para controlar justamente el desplazamiento de estos sectores de la población, para limitar la circulación de estos sectores, a quienes justamente lo que pretende es limitarlos a circular por los barrios, sino en el centro de las ciudades o en los centros donde se pueden ver o se pueden... Y bueno, esto se ve claramente en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, desde la asunción de este gobernador, ¿no es cierto?, y de las políticas de seguridad que se han implementado. Uh-huh. Tenemos entendido que hasta hace un ratito nada más estuviste en la unidad penal número 9. Sí, si es así, sí, ¿cómo encontraste la situación? Mira, la situación es grave porque no podés creer que haya personas que puedan soportar, digamos, las situaciones que soportan los detenidos que están así alojados. Tal vez esto tenga que ver con que son pabellones evangelistas, ¿no es cierto?, y que todo y mucho los ayuda a sobrevivir la fe, ¿no es cierto?, la creencia en Dios, pero hemos visto casos terribles de jóvenes con colostomías y con los intestinos, ¿no es cierto?, con bolsas, con sondas, que salen de su cuerpo, ¿no es cierto?, con bolsas de materia fecal, que esto se resuelve con una operación que no es para nada complicada, bolsa de colostomía que llevan hace 2 años, 1 año y medio, otro caso de un pibe que tiene una prótesis que se le salió, digamos, y que hay que operarlo para sacársela porque la prótesis le agujereó la pierna y entonces tiene una herida abierta desde hace meses que supura todo el tiempo pus, la pierna hinchada, morada, ¿no es cierto?, con principio de gangrena. Casos de enfermos de VIH, los que no se les da la medicación, que los cócteles que necesitan, no los ve un infectólogo, es decir, gran cantidad de casos de salud realmente graves, realmente preocupantes, porque dan cuenta de la dimensión, de la importancia o de la escasa importancia que realmente las autoridades le prestan a estas personas, ¿no es cierto? Si los dejan realmente morirse, y justamente el detonante de esta crisis fue que había una causa iniciada hace 8 meses, que venía trabajando en las cuestiones de salud, y se siguen muriendo los detenidos. Se murieron 3 personas en pocos meses por situaciones de enfermedades que si la persona estuviera en libertad no se moriría. Vos calculá que el año pasado en todo el sistema penitenciario provincial murieron 133 personas, de los cuales 95 fueron por problemas de salud no asistidos. Hay de cada 100 detenidos con VIH en las cárceles provinciales, 7 se mueren por año. Entonces tenemos un problema muy serio, un problema que no se aborda, a pesar de que no solo nosotros hicimos esto, los organismos internacionales de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana, que recorrió las cárceles y comisarías provinciales el año pasado, todos hicieron fuertes recomendaciones al Estado, observaciones para que modifiquen esta situación. Todos mostraron preocupación por la gran cantidad de muertes, por los casos de salud no atendidos, y esto no solo lo decimos nosotros, hay un reconocimiento de varios organismos de expertos independientes de derechos humanos que denuncian y dan cuenta de esta situación, y así todo el Estado no actúa para resolver esto, ¿no? Estamos charlando con Roberto Cipriano García, que es el director del CPM, del Comité contra la Tortura, que funciona dentro de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué es la Comisión Provincial por la Memoria? Es un organismo público autárquico, es decir, independiente de los poderes del Estado provincial, y está conformado por representantes de los organismos de derechos humanos, de asociaciones sindicales, de credos religiosos. La integran a la comisión personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, que es el presidente, Hugo Cañón, que es el otro presidente, son 2 presidentes, la monja Marta Peloni, el obispo metodista Aldo Echegoyen, Víctor Mendivil, Víctor Villedaro, Elisa Carca, bueno, distintas personas que vienen con todo un recorrido, una trayectoria de militancia, de lucha social y política por los derechos humanos. Laura Conte, que es la vicepresidenta de la comisión, de Madres Línea Fundadora. Es decir, bueno, hay todo un... son 16 personas, ¿no es cierto?, de distintos ámbitos que justamente desarrollan las políticas de derechos humanos de la Comisión en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Vos sabés que nosotros realizamos desde la retaguardia junto al Instituto Espacio para la Memoria, que vendría a ser un paralelo, claro, de la ciudad de Buenos Aires, de lo que es la Comisión Provincial por la Memoria. Claro, claro. Realizamos el programa de los juicios oral y público, tendiente justamente a preservar la memoria y a estar en la actualidad con lo, sí, que sucede en los juicios. Y tanto en el caso del IEM como en el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, me parece que está bueno que estos organismos que dependen del Estado en lo que tiene que ver con, sobre todo con el financiamiento, mantengan esta autarquía, y también sabemos lo difícil que es mantener esta autarquía de los gobiernos, ¿no? Porque uno imagina, si ustedes no fueran autárquicos del gobierno provincial, quizás no podrían estar denunciando estas situaciones por razones, claro, políticas. Claro. Les cuesta, sí, mucho a ustedes. Efectivamente pasó. Sí, es muy cierto lo que decís, y muy pertinente. Es lo que pasó acá en la provincia de Buenos Aires con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que pertenece al gobierno provincial, ¿no?, que inició cerca de 2004-2005 un programa, ¿no es cierto?, de monitoreo también de lugares de detención, de prevención de la tortura, y que a partir de las denuncias que hicieron fue rápidamente desactivado ese programa que era importante, ¿no?, en la lucha contra la tortura en la provincia. Es indispensable, si no hay autonomía, si no hay independencia para trabajar, no se puede visibilizar estos temas tan candentes y que tanto preocupan, ¿no es cierto?, del presente, ¿no? No hay muchas posibilidades de llevar a cabo este trabajo si no hubiera esta independencia, esta autonomía. Para mí es muy muy valioso, y bueno, justamente es una obligación también del Estado de poder de sostener, como bien decís, económicamente estas instituciones sin condicionarlas, ¿no? Que esa es una disputa permanente y que, bueno, por suerte en la provincia de Buenos Aires la Comisión ya tiene 11 años y en estos 11 años ha mantenido esa independencia y esa autonomía a pesar de distintas etapas de hostigamiento, ¿no es cierto?, que padeció, porque justamente en muchos casos los gobiernos para silenciarte lo que hacen primero es ajustarte presupuestariamente, ¿no es cierto?, demorarte la entrega de las partidas, ese tipo de cosas que bueno, en el caso de la Comisión, a pesar de todo eso, no han podido realmente impedir que cumplamos con esta misión. La Comisión también como tiene un rol muy muy importante hoy en los juicios de lesa humanidad. Nosotros, la Comisión custodia los archivos de inteligencia de la policía bonaerense, la policía de Camps, y justamente estos archivos, estos documentos están sirviendo de prueba en todos los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo en el país, incluso con no solo hay información en este archivo, que es uno de los primeros y más grandes desclasificados en Latinoamérica, no solo información de la provincia de Buenos Aires, sino de toda la República Argentina, cómo funcionaron de manera coordinada los servicios represivos de las distintas instancias del Estado, nacional, provincial. Así que bueno, se está haciendo también un trabajo muy intenso con lo que tiene que ver con el enjuiciamiento de los militares, de los represores. García, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Estuvimos charlando con el doctor Roberto Cipriano García, que es el presidente de la comisión del el Comité contra la Tortura del CPM, que funciona dentro de la Comisión Provincial por la Memoria. A mí me parece, Uge, más que interesante que rescatemos y que preservemos a estos organismos que se han logrado crear con la lucha de los organismos de derechos humanos, que podría decir uno que la lucha de los organismos le arrancó a los diferentes estados locales para que mediante leyes se crearan espacios como el IEM o como la Comisión Provincial por la Memoria en el caso de la provincia de Buenos Aires. Está bueno preservar la autarquía, la independencia, porque si no, no podrían denunciar estas cosas, como le decíamos recién a García, ¿no? Y uno sabe que esto muchas veces es difícil, por eso justamente se lo preguntaba, infiriendo la respuesta, pero para que a la vez alguien que está todos los días con esta cuestión pudiera contar lo difícil que es sostener esta independencia. Nosotros hicimos referencia a un informe que la Comisión Provincial por la Memoria presentó en junio de este año. Yo me preguntaba o me enojaba, ¿no?, por dentro cuando lo escuchaba a Cipriano contar. Me enojaba pensando qué loco que tengamos que llegar a este punto, ¿no?, de que haya 700 personas en huelga de hambre para poder visibilizar una situación que fue oportunamente denunciada, ¿no?, hace por lo menos 2 meses. Digo, por lo menos 2 meses este año y por esta comisión, cuando cuando es denunciada todo el tiempo por un montón de otros organismos, ¿no? No es que, claro, que es nuevo esto, ni que nosotros nos acabamos de enterar. Claro. Pero digo, esta misma Comisión por la Memoria denunció hace 2 meses el estado de las cárceles, la falta de atención médica, el aumento de las muertes, de muertes además evitables, el aumento de los hechos de violencia, la presencia de torturas, de apremios, de vejaciones. Denunció una sobrepoblación en las cárceles preocupante. Lo que decían es que en Buenos Aires la capacidad carcelaria es de 15.600 plazas y a marzo del 2011 había 26.900 en las 55 cárceles, más 2.400 en comisarías, con lo que estaríamos hablando de casi el doble de población que la capacidad que se espera que tenga el sistema penitenciario, con lo que, nada, estamos hablando de un desastre que necesitamos que 700 personas dejen de comer para enterarnos. Totalmente. Bueno, ojalá que esto cambie. Nosotros sostenemos que no va a modificarse, no solo si no hay decisión política por parte del Estado, sino que esto me parece que no va a cambiar si no hay una presión social que demande que el Estado actúe en ese sentido. Parecería ser que es todo lo contrario, que en realidad hay una presión de buena parte de la sociedad, de una parte importante de los medios tradicionales de comunicación, tendiente a justamente a lo contrario, a que pase lo que está sucediendo, ¿no? Digamos, a que cuando vos entras a la cárcel pierdas todos tus derechos, cuando la ley no dice eso. Vos perdés alguno de tus derechos, perdés la libertad, que es el derecho más sagrado de cualquier ser humano, pero no perdés el derecho a la salud, no deberías perder el derecho a la educación. Nosotros contamos alguna vez aquí, hace muy poquito tiempo, el hostigamiento que sufren los presos que deciden estudiar. Sí, y para esto también es muy interesante, ahora que en general cuando se habla de Jocklender se habla mal. Sergio Jocklender publicó, mientras estaba preso, un libro contando su historia personal, pero contando también la creación del Centro Universitario de Devoto, donde los presos tienen aún hoy la posibilidad de estudiar, y el hostigamiento, digamos, el ensañamiento para con los presos que deciden intentar mejorar para cuando salgan poder reinsertarse, tener herramientas para reinsertarse en la sociedad. Bueno, sobre esto habrá que trabajar sobre el Estado, pero también habrá que trabajar sobre buena parte de la sociedad que cree que lo que está sucediendo está bien o francamente no le interesa lo que suceda, ¿no?